1. ¿Vamos al fútbol el domingo? Sí, venga. ¿Quedamos a las 6:30 en el estadio? Vale, de acuerdo. 2. ¿Jugamos al tenis mañana? Sí, buena idea. ¿Quedamos en las pistas de tenis? Sí, perfecto. ¿A qué hora? A las 12:30. De acuerdo. 3. ¿Comemos juntas el lunes? El lunes, vale. ¿Cómo quedamos? Pues, ¿en el restaurante a las 2? Por mí bien. 4. ¿Tomamos un café el viernes? Vale, ¿dónde quedamos? En la cafetería de siempre. Sí, venga, ¿a qué hora? Pues, después de la clase. De acuerdo.